10 de la mañana con 6 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 14, las enseñanzas en favor de la verdad. Y hoy el apartado número 10 nos habla sobre la igualdad de los milagros. El próximo lunes, si Dios quiere, finalizamos el capítulo 14. Entonces, bueno, con esto damos inicio. La igualdad de los milagros. Cuando ninguna percepción se interponga entre Dios y sus creaciones, o entre sus hijos y las suyas, el conocimiento de la creación no podrá sino continuar eternamente. Los reflejos que aceptas en el espejo de tu mente mientras estás en el tiempo, o bien te acercan a la eternidad, o bien te alejan de ella. Pero la eternidad en sí está más allá del tiempo. Salte del tiempo y con la ayuda del reflejo de la eternidad en ti, extiéndete y tócala. Y pasarás del tiempo a la santidad tan inevitablemente como el reflejo de la santidad exhorta a todos a dejar a un lado la culpabilidad. Sé un reflejo de la paz del cielo aquí y lleva este mundo al cielo, pues el reflejo de la verdad atrae a todo el mundo a esta, y a medida que todos entran en ella, dejan atrás todos los reflejos. Entonces, cuando nosotros estamos percibiendo todos los acontecimientos que estamos observando, porque a veces no estamos enfocados en una sola cosa, ¿no? Imagínate que de repente sales a un lugar público, donde hay mucha gente, donde tal vez está tocando un grupo, donde de otro lado están vendiendo comida, en el otro lado están vendiendo algún tipo de productos de belleza, de pinturas, porque nos ha tocado, ¿no?, ver a estos eventos. Entonces, ahí está nuestra mente, nuestra vista, pues observando todo, todas esas situaciones, ¿no? Y puede ser que obviamente no estemos observando algunas, o sea, que pasemos desapercibidas algunas que después te dicen, oye, ¿viste? ¿Viste el robot gigante? No, ¿dónde estaba? No, detrás de qué, ta, ta, ta. Ah, no, es que estaba viendo otras cosas, estaba volteando un poquito más a la derecha en lugar de la izquierda, ¿no? Entonces, nos enfocamos en lo que llama nuestra atención. Siempre lo hacemos. Ahorita estoy dando un ejemplo claro, ¿por qué? Porque cuando estás en un lugar donde hay un evento, hay una feria, hay una fiesta, pues vas a poner tu atención en lo que a ti te gusta, en la comida que a ti te gusta, en lo que te gustaría tener, de algo que estén vendiendo, y te vas a pasar de al lado, o sea, de lejos, de largo, como le dicen, a las cosas que realmente no te interesan, ¿no? Entonces, nuestra percepción, pues nos está diciendo que las cosas que me importan son a las que voy a perseguir, a las que voy a ver, y las que no, pues simplemente las descarto. Entonces, ¿qué pasa en este momento de nuestra vida, de las cosas que estamos percibiendo de este instante? ¿Qué es lo que está pasando ahorita en tu vida que pues puedes darte cuenta en dónde estás poniendo tu atención y probablemente en qué no estás poniendo tu atención, ¿no? Si estás poniendo atención en este instante, pues obviamente tu vida la vas a sentir muy completa, como que todo está en su lugar. Pero cuando no, cuando nuestra percepción está toda distorsionada, toda confundida, que no sabe para dónde mirar, ah, me gusta esto, quiero esto, me voy al pasado a recordar esto, ah, tengo que hacer esto, me voy al futuro, ah, pero ayer hice esto, me fui al pasado, pero hoy, ahorita voy a hacer esto, otra vez al futuro, ¿no? Entonces estamos brincando como una pelotita, ¿no? Que si tú la tiras va rebotando. Así está nuestra mente y así está nuestra percepción. El ego, hoy leí una frase por la mañana o fue ayer por la noche, que decía que el ego te va a decir que cuando todas las cosas estén en su lugar, entonces voy a encontrar la paz. Pero dice, el Espíritu Santo te dice que cuando tú encuentras la paz, entonces encontrarás todas las cosas en su lugar. No al revés. Y es muy cierto, ¿no? A veces pensamos que cuando yo tenga esto, cuando logre esto, cuando se me acaben estos problemas, cuando tenga el dinero suficiente, cuando, ¿no? Estamos esperando que sucedan muchas cosas para poder decir, ah, ya está todo en su lugar. Y nunca va a estar en su lugar, porque siempre luego te va a pedir más. Si pediste $1,000,000 y ya tienes $1,000,000, vas a decir, ¿por qué no dos? Mejor hasta que tenga dos. ¿Y por qué cuando tenga dos, por qué no tres, no? Entonces, siempre está insatisfecho. Eso ya lo sabemos. Y cuando dejamos de poner atención al instante, nos perdemos de muchos milagros, nos perdemos de este instante presente, de la oportunidad de estar en paz, de la oportunidad de perdonar, de una oportunidad de dejar el pasado, de una oportunidad de no estar en el futuro. O sea, nos perdemos todo esto y pensamos que no estamos perdiendo nada. Pensamos de que la vida es más padre así, estresándonos, angustiándonos, enojándonos, poniéndonos tristes. ¿Por qué? Porque la vida se vuelve más emocionante, tiene más matices. Y así puedo decir que un día a la semana estoy completamente feliz. Los lunes, pues tengo mucha flojera porque es lunes. El viernes, porque hoy es viernes y ya se termina la, la tensión de toda la semana. Pues dices, pues toda la gente está relajada, así trabajes el día sábado, ¿no? Entonces nos metemos muchas ideas en nuestra mente para tergiversar todo lo que estamos viviendo, para no darnos cuenta de los milagros, para no escuchar al único y verdadero maestro, para no obrar en los milagros. Y obrar milagros es lo único que puedes hacer que trasciende la idea de grados de dificultad. Cuando hay dolor físico, cuando hay una enfermedad o cuando hay un ser querido con un malestar físico, una enfermedad, no podemos o sentimos que no podemos obrar estos milagros. ¿Por qué? Porque empieza nuestra mente a dudar, de decir, ¿cómo si me dicen esto, cómo es posible que no pueda haber la sanación en mí o en alguien más? ¿Por qué? Porque no estamos con esa fe completa. Y no es como un regaño, no es como un castigo para nadie en absoluto, sino simplemente cuando nosotros sabemos que los milagros aquí están, que la sanación aquí está, que la paz aquí está, que la abundancia aquí está. Así tú digas, oye, me faltan 5 pesos, vas a decir, pues no me faltan. ¿Por qué? Porque si no los tengo, pues no me faltan, ¿no? Pero nuestro ego te dice, no, te faltan 5 pesos. Te falta que te sientas como te sentías antes de que te pegara ese malestar o ese dolor. ¿Y quién nos dice, o sea, que esto que estamos viviendo, o sea, no es algo perfecto también? Hay muchas situaciones que no vamos a comprender, siempre lo digo. Hay muchos acontecimientos que tal vez nos quitan nuestra paz, que nos quitan nuestra seguridad, que nos quitan nuestra, sentimos que nos quitan nuestra libertad, nuestra salud. Pero debemos ser conscientes de que no hay nada externo que realmente nos esté quitando algo. ¿Por qué? Porque nada nos pertenece. Si tú fueras la persona más rica del mundo, imagínate que tienes lugares, fosas, casas llenas, repletas de oro. Imagínate, y las tienes en un solo lugar. Imagínate que todo un vecindario es tuyo, pero está lleno de, repleto de oro. ¿Tú crees que eso es tuyo? ¿Es tuyo? ¿Te pertenece? No, nada de lo que está aquí nos pertenece, ni siquiera un cabello de nuestra cabeza. Cuando se cae un cabello en nuestra cabeza, nos los podemos pegar y decir, no te caigas, no te caigas ahorita, espérate 5 minutos. No. Entonces, ¿por qué creemos que muchas cosas que nosotros compramos con nuestro dinero nos pertenecen a nosotros? Ya dejar de lado lo material, a las personas, a nuestros seres queridos. Los que son padres, pues son mis hijos y me deben respetar. Y me tienen que dar esto, y tienen que comportarse así, y tienen que hacer esto porque entonces son malos hijos. Los que tenemos pareja, ¿no? Pues que mi pareja debe de reaccionar de esta manera, y me tiene que decir que me quiere siempre, y no se tiene que enojar porque entonces ya no me quiere. Entonces empezamos a poner como etiquetas de me pertenece esto, esto, esto y esto. Y como nada nos pertenece en este mundo, nada, pues cuando se nos quita, sufrimos, nos duele y pensamos que no debería ser así. Pensamos que como si fuera un tablero de ajedrez en el que están todas las piezas ordenadas y si viene alguien y nos las mueve, o sea, nos las desacomoda, decimos, no, hay que acomodarlos otra vez de nuevo. Y la vida es así. Viene y te mueve. Y no es que esté mal, sino que tienes que darte cuenta que hay muchas situaciones que se van a mover y que van a cambiar, pero que van a seguir siendo perfectas. No porque el ego te dice, ahora las cosas no están en su lugar, enójate, siéntete, angústiate, sufre, llora. ¿Por qué? Porque no están como tú las habías dejado. Entonces, estamos acostumbrados a estar clasificando nuestros pensamientos para decir, estos pensamientos son muy importantes. ¿Por qué? Porque aquí mis pensamientos están mi familia, están mis hijos, están mis padres, están mi pareja, están mis amigos. Y estos no son tan importantes, ¿no? Los clasificamos como unos mejores que otros, como otros más sabios, como otros más productivos, como otros más valiosos. Y esos pensamientos, por más bonitos que los veamos, pues no nos deja darnos cuenta de que nos desviamos de este instante, ¿no? Y también esos pensamientos son como el reflejo, ¿no? No son, pero son el reflejo, unos del ego y otros del cielo o del espíritu. Esos pensamientos que te dicen, una vocecita que te dice, todo está bien, estás bien, eres perfecto, eres completo, eres sano, eres todo. Eso es un reflejo del Espíritu Santo. Y eso que te dice, no puedes, no lo lograste, mira qué mal, te duele, estás enfermo, esos son un reflejo del ego. No nos damos cuenta de que estas clasificaciones que hacemos, o es ego o es espíritu, ¿no? No nos damos cuenta de ello. Decimos, qué bonito pensamiento, qué bonito recuerdo, qué bonito esto, qué feo esto que traigo en mi mente, ¿no? Pero no decimos, es un reflejo de. Entonces, yo no sé qué momento ahorita estés pasando. Tal vez ahorita estés muy feliz, tal vez ahorita estés triste, tal vez ahorita estás enojado, o tal vez ahorita estás con, ¿what? No te entiendo. No importa, no importa. Si no comprendemos muchas cosas, está bien, porque muchas cosas que desconocemos, creemos conocer y decimos, esto es blanco, este es el color blanco, pero tal vez otra persona. O sea, cuando vemos el blanco, estamos de acuerdo que todos es el blanco, ¿no? Pero ¿quién nos asegura que lo vemos igual todos? Puede ser que digas, sí es blanco, pero el blanco lo ve verde. Entonces, ¿quién está bien, quién está mal? Nadie. Entonces, Si nosotros queremos estar en paz, pues tenemos que soltar al ego. Tenemos que soltar los juicios. Esos que los traemos así, como que desde que nos levantamos de la cama, nos ponemos así, cuenta una mochila, pa, pa, ya, ahí está. Todos mis juicios, ¿no? Y etiquetas. Y empezamos la mañana diciendo, ¡ay, está lloviendo! Primer juicio. ¡Ay, estoy cansada, debería de haber dormido más! Otro. Otro juicio que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos rechazando lo que estamos viviendo. O sea, estamos diciendo prácticamente, no me gusta esto, no me gusta esto otro. Y lo critico, o pongo un juicio, ¿no? Entonces, esa es la dinámica del ego. Imagínate, si vas despertando y ya vamos haciendo esto, pues no se nos haga raro que nuestro día se vuelva muy tenso, muy pesado, muy sufrible. Pero ¿qué pasa cuando nos levantamos y contemplamos todo así como, wow, qué maravilla estar aquí, qué maravilla poder seguir existiendo? Y si estoy existiendo es por alguna razón, no me importa cuál razón sea, pero aquí estoy. Entonces damos gracias por este momento, por este instante, por un nuevo despertar, por un nuevo día, por un nuevo instante. ¿Por qué? Porque nada más se requiere de un instante para sanar, para curar, para perdonar, para amar, para vivir en paz. Nada más de un instante. Hay historias de personas que de repente les pasa algo, un accidente o una enfermedad, que los deja totalmente inconscientes, en coma. Y pasan pues un tiempo en coma, y mientras sus seres queridos están con ellos, pues piensan que no los pueden escuchar, que pues, realmente pues están como muertos en vida. Y cuando despiertan, pues se dan cuenta de todo eso, ¿no? De decir, oye, no, o sea, yo escuchaba todo, yo sentía todo, pero no podía. Mi cuerpo no me respondía. Entonces, ¿quién era el que escuchaba? El que siempre está en perfecta armonía, el que siempre está sano, el espíritu. Y en esos momentos, pues tal vez uno, pues... No sabemos los que no hemos tenido esta experiencia, ¿verdad? Ni la quisiéramos tener, pero yo he escuchado de historias de gente real. De hecho, hay libros de ello. En el que dices que, pues, con que le dieran 5 minutos para poder expresarse y para decirles, estoy bien y sí los escucho siempre. Con eso bastaba, ¿no? Pero no. Tal vez hay personas que estuvieron por años en coma y siempre estuvieron escuchando todo y se daban cuenta de todo, pero no podían comunicarse, no podían reaccionar, ni siquiera abrir los ojos a algunos. Entonces, aquí es donde se ve la magnitud del instante presente, ¿no? De todo lo que puedes hacer. ¿Cuántas veces te has callado un perdón o un te amo o un perdóname? Un gracias. ¿Cuántas veces desperdiciamos esos momentos para agradecer por todo lo que tenemos? ¿Y cuántos momentos utilizamos de nuestro día para maldecir, para enojarnos, para criticar, para hacer juicios, para rechazar lo que nos toca vivir, para quejarnos, para angustiarnos, para estresarnos? ¿Cuántos momentos? No importa cuántos sean, pero si ya somos conscientes de ello, pues no es necesario volcarte en ellos. No es necesario tirarte de un cerro o de una montaña cuando hay un camino para bajarte seguro o para subirte seguro. Entonces no dejes que el ego te engañe, no dejes que el ego te confunda Y escucha, escucha a tu ser, ese nunca se va a equivocar. Pídele. No te creas todo lo que ves, no todo lo que escuchas, todo lo que te dice. Siempre deja un espacio para la duda de, ¿puede ser? Porque cuando ya nos aseguramos de todas las cosas, vamos a ir peleando por la vida. ¿Por qué? Porque pensamos que ya conocemos todo. Y si ya conocemos todo, pues voy a enseñarle a los demás, ¿no? A enseñarles de que están mal. Porque eso es lo que hacemos. Entonces hoy vamos a estar en el presente. Vamos a compartir los milagros, el amor. Y vamos a reconocer nuestra identidad al momento en que la compartimos con los demás. Entonces, todo ese amor que estás buscando, aquí está. Todo ese apapacho, todo, no sé, ese confort que andas buscando, esa respuesta que andas buscando por uno o por otros lugares, aquí está. Entonces, siéntelo, siente el amor de Dios, siente cómo está presente en todos lados. Y cómo todos los milagros se ven de manifiestos cuando tú estás presente, en el instante presente. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo podría ser entonces, nos dice para finalizar el libro, cómo podría ser entonces que hubiese grados de dificultad en los milagros? Si Dios te bendice, bendice a su hijo con todo el amor que le profesa. El poder de todo su amor estará presente en todos los milagros que le ofrezcas a su hijo. Entonces, no hay grados de dificultad en los milagros. Con esto vamos a finalizar la igualdad de los milagros y vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Vamos a repasar la lección número 113, que nos dice: soy un solo ser unido a mi creador. Soy un solo ser unido a mi creador. Mías son la serenidad y la paz perfecta, pues soy un solo ser completamente íntegro, uno con toda la creación y con Dios. Y la número 2, que la vamos a repetir a la media hora, recuerden que la que les acabo de mencionar a cada hora, ahorita las 11, ahorita son las 10:30, cada media hora vamos a repasar la segunda, que nos dice: la salvación procede de mi único ser. La salvación procede de mi único ser. Desde mi único ser, cuyo conocimiento aún permanece en mi mente, veo el plan perfecto de Dios para mi salvación, perfectamente consumado. Ya saben, a la hora en punto, soy un solo ser unido a mi creador. Y a la media hora más tarde, la salvación procede de mi único ser. Y bueno, con este maravilloso tema vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales.